Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 121. Mi nombre es Darío Bardín, como siempre acá todos los viernes a las 8 de la noche por cadornarock.com. Y vamos a estar 2 horas escuchando mucho rock and roll. El programa se repite los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio, a las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en la radio de Salto de Uruguay, Templaria Radio, y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia, que repite los jueves a las 22 horas. Los martes a las 5 de la tarde estamos en Choice Radio, y a las 6 de la tarde estamos en Malcriado del Rock. Los miércoles a las 16 horas Triunfo Rock, a las 19 horas Vive Rock y a las 21 horas Asterisco Radio. Y cerramos los jueves a las 17 horas por Conociendo Bandas. Hoy vamos a tener los bloques de siempre, el bloque de la balada, el bloque del blues, el de la banda nueva, el temazo en vivo, el superclásico, el bloque del cover y los dos bloques de las bandas emergentes, que hoy van a ser Boudica y Fallen Symmetry. Recuerden a todas las bandas emergentes que quieran salir en el programa, pueden mandar su material al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp más 549-221-614-5773. También nos pueden seguir en las redes, en el Instagram @altovoltaje71, en el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube Alto Voltaje LP. También recuerden que estamos en Spotify y todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com. Ahora vamos a empezar con un tema. Vamos a empezar con Newsted, la banda del ex bajista de Metallica, con el tema Above Hell. We'll be right back. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje. Y tenemos la noticia de que Europe estrenó nuevo tema. Se llama Hold Your Head Up, que aborda la filosofía de vida de Joy Tempest. La canción es un anticipo del álbum que la banda sueca de hard rock está grabando. Se estrenó la canción con un video musical que ya está en YouTube. La banda describe la canción como un tema rockero enérgico y pegadizo con elementos reminiscentes de los primeros tiempos de Euro. La canción se puede escuchar en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple, iTunes, Amazon Music, Deezer, Tidal, Pandora y YouTube Music. La canción es un adelanto del duodécimo álbum de estudio de la banda, que será grabado en 2024 y lanzado a finales de ese mismo año o a principios del 2025. Para ello, los suecos trabajan en los estudios Atlantis en Estocolmo con el productor Clash Haslund. La mezcla de la canción estuvo a cargo de Stefan Klaumann, quien también mezcló el álbum Secret Society de Europe. Su cantante Joy Tempest dijo sobre la canción: "Es un tema de ritmo rápido, impulsado por la guitarra, que habla de superar momentos difíciles y de la influencia que mi padre tuvo en mí para dar siempre lo mejor de mí y perseverar. Han pasado 6 años desde nuestro último lanzamiento, grabado en Abbey Road, y lo pasamos genial en el estudio con el productor Clash Haslund. Realmente sacó a relucir a una banda hambrienta y comprometida que está lista para seguir un viaje asombroso. No podemos esperar para tocar esta canción en la gira y presentarla en nuestro próximo álbum. Estamos muy orgullosos de este tema". El video muestra fragmentos del inédito documental que la banda ha estado realizando junto al productor y director Craig Hooper, famoso por sus trabajos con Deep Purple y Saxon. El proyecto lleva por título Europe the Movie y promete contar la historia de Europe desde sus inicios hasta hoy. Se narrará su auge en la década del 80, los obstáculos a los que se ha enfrentado, su regreso en el nuevo milenio y sus éxitos actuales. El estreno está programado para inicios del 2024. Así que no queda otra que escuchar la nueva canción de Europe, Hold Your Head Up. Y tenemos nuevo tema de Within Temptation. Se llama Ritual, inspirado en Abierto hasta el Amanecer. La canción se incluye en su futuro disco Breathe Out. El grupo neerlandés de metal sinfónico lanzará el 20 de octubre su próximo álbum, Breathe Out. El nuevo sencillo del disco es Ritual, que la banda acaba de estrenar. El álbum toma como punto de partida algunos tristes acontecimientos de la actualidad, como el asesinato de Mahsa Amini en Irán y la guerra en Ucrania, aunque el grupo ha querido también transmitir un mensaje positivo dentro de la sombra oscura de Bleed Out, con Ritual. Su cantante, Sharon Del Adel, explica que es una de las canciones más pervertidas que la banda ha compuesto y está totalmente inspirada en Abierto hasta el Amanecer, una película de Robert Rodriguez con George Clooney y Quentin Tarantino como protagonistas, sobre un viaje por carretera aparentemente normal que se convierte en una fiesta de cazavampiros. Es una canción divertida sobre la seducción, dijo la cantante. Se trata de que la mujer tome el poder en un mundo dominado por los hombres y tome su propia iniciativa. La actual guerra de Ucrania ha influido mucho en la composición de los temas, tal como explicó Sharon Del Adel. La guerra de Ucrania nos ha influido mucho, como artistas nos inspira al mundo y tenemos esta plataforma. Somos narradores y creo que como seres humanos deberíamos hablar de estas cosas. Sobre Bleed Out, nuevo single y tema que da el nombre del nuevo disco, la banda explica que está basada en la complicada situación de las mujeres que luchan por sus derechos en Irán. Sharon dijo lo siguiente: viví en Yemen cuando era niña, mis padres vivieron en varios países de Oriente Próximo y los he visitado mucho cuando estaban allí. Es un momento diferente debido al tiempo que pasé allí, me siento conectada con esa parte del mundo. Me ha impresionado increíblemente la valentía de las jóvenes de allí, que han quemado sus pañuelos sabiendo que las iban a meter en la cárcel o algo peor. Es desgarrador. El disco va a traer 11 canciones. Y acá en Alto Voltaje vamos a escuchar la nueva canción de Within Temptation, Ritual. Shifting into water. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva de la nueva era del rock. Y hoy es el turno de Animal Drive, que es una banda de hard rock formada en 2012 en Zagreb, Croacia, por el cantante y teclista Dino Jelusic, quien desde niño mostró su talento musical y participó en varios concursos de televisión. Su música combina influencias de bandas clásicas como Whitesnake, Skid Row y Dream Theater, con elementos modernos y progresivos, creando un estilo propio y original. La banda está compuesta por Dino Jelusic en voz y teclados, Iván Keller en guitarra, Rocco Rockinja en bajo y Adrián Boric en batería. Cuatro músicos experimentados y apasionados por el rock. Animal Drive ha lanzado dos álbumes de estudio, Bite en 2018 y Back to the Roots en 2019, ambos bajo el sello Frontiers Music, uno de los más importantes del género. La banda ha participado en varios festivales y giras por Europa, compartiendo escenario con artistas como Richie Kotzen, Skid Row, Whitesnake y Tesla, y recibiendo elogios de la crítica y el público. Animal Drive se caracteriza por su potente sonido, sus elaboradas composiciones y la versatilidad vocal de Jelusic, quien también ha colaborado con otros proyectos como Trans-Siberian Orchestra y Dirty Shirley, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y registros. Así que ya presentada la banda, vamos a escuchar a Animal Drive con Had Genoa. Where to start? I think I'm heading Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo de Fallen Symmetry y quiero mandarle un saludo a Darío del programa Alto Voltaje. Y bueno, contarles que vamos a estar en noviembre por allá. Vamos a hacer una pequeña gira por primera vez Fallen en Argentina. Así es que estamos con muchísimas ganas de verlos en un mes. Más o menos. Así es que pronto. Fallen en Argentina, estamos contentos. Fallen es una banda del 2011, es una banda de prog power, de heavy metal. Tenemos un poco heavy, tenemos un poco de power, tenemos un poco de progresivo. Nos gusta mezclar, digamos, hacer una alquimia entre esos subgéneros del metal. Así es que estaremos mostrando algo de eso, o mucho de eso, ojalá, el próximo noviembre. Por ahora los dejamos con uno de nuestros últimos sencillos, una canción que está en nuestro disco Rehenes y que habla mucho del cuidado al medio ambiente y de nuestro rol en el... Esto es Carta de la Tierra. Un gran abrazo a toda la Argentina y nos vemos pronto.

en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es Know What You Got Deal Is Gone de la banda de rock Cinderella, que es una balada melancólica que habla sobre el arrepentimiento de perder a alguien especial. El cantante Todd Kiefer expresa su dolor y nostalgia por una relación que terminó mal y se da cuenta de que no valoró lo que tenía hasta que lo perdió. La canción tiene un ritmo lento y suave con una guitarra acústica y un piano que acompaña la voz rasgada de Kiefer. El estribillo es pegadizo y emotivo y repite la frase "Don't know what you got till it's gone". La canción fue lanzada en 1988 como el tercer sencillo del álbum Long Cold Winter y alcanzó el puesto número 12 en el Billboard Hot 100. La canción es considerada como una de las mejores baladas de rock de los años 80 y ha sido versionada por varios artistas como Joni Mitchell, Janet Jackson y Miles Davis. Cinderella es una banda de hard rock y glam metal que se formó en Filadelfia, Estados Unidos, en 1983. La banda tuvo mucho éxito en los años 80 y principios de los 90, vendiendo más de 15 millones de discos en todo el mundo. La banda se caracterizó por combinar elementos del blues rock y el heavy metal, con una voz rasgada y potente de su líder Tom Kiefer. La banda se separó en 2017 después de varios problemas de salud y legales que afectaron a sus miembros. Así que acá en el bloque de la balada de alto voltaje vamos a escuchar a Cinderella con la canción Know What You Got Till It's Gone. You felt so long ago. bloque de blues en alto voltaje. Bueno, y estamos en el bloque del blues, y hoy es el turno de Robert Finley, que es un cantante y compositor estadounidense de blues y soul, que ha logrado el reconocimiento internacional a pesar de su ceguera y su edad avanzada. Nació en 1953 en Bernice, un pequeño pueblo de Luisiana, donde creció escuchando música gospel en la iglesia y blues en la radio. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 11 años y pronto formó su primera banda con sus hermanos. Su pasión por la música se vio interrumpida cuando se alistó en el ejército a los 19 años y luego trabajó como carpintero durante más de 30 años. Sin embargo, nunca dejó de tocar y cantar en su tiempo libre y se ganó el apodo de The Finley Experience por sus actuaciones en las calles y los bares locales. Su carrera musical dio un giro radical cuando perdió la vista por una enfermedad degenerativa y llamada glaucoma. A los 62 años fue descubierto por el productor Dan Auerbach, líder de la banda de rock The Black Keys, quien quedó impresionado por su talento y lo invitó a grabar su primer álbum profesional, Age Don't Mean a Thing, en 2016. El álbum fue un éxito de crítica y público y le abrió las puertas a colaborar con artistas de renombre como Robert Plant, ex vocalista de Led Zeppelin, y John Batiste, director musical del programa The Late Show with Stephen Colbert. Finley también participó en el documental American Epic, producido por Jack White y Ted Von Burnett, que narra la historia de la música popular estadounidense. En 2017, Finley lanzó su segundo álbum, Going Platinum, también producido por Auerbach, que incluye canciones coescritas por él mismo y otros compositores como John Prine, Nick Lowe y Pat McLaughlin. El álbum recibió elogios de la prensa especializada y lo llevó a realizar giras por Estados Unidos y Europa. En 2021, Finley publicó su tercer álbum, Sharecropper's Son, que refleja sus raíces rurales y su experiencia de vida. El álbum fue nominado al Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional en el año 2020 y cuenta con la participación de músicos como Marcus Kim y Luther Dickinson. Finley se caracteriza por su voz potente y emotiva, capaz de transmitir una amplia gama de sentimientos, desde el dolor hasta la alegría. Su estilo musical fusiona el blues, el soul, el gospel y el rock, con influencias de artistas como Ray Charles, Otis Redding, B.B. King y Jimi Hendrix. Finley es considerado uno de los exponentes más auténticos y originales del blues contemporáneo y un ejemplo de superación personal y artística. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar dos temas de Robert Finley acá en el bloque del blues de alto voltaje. The party. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover y hoy tenemos la canción Smoke on the Water, que es una canción de rock clásica de la banda británica Deep Purple, lanzada en 1972 como parte de su sexto álbum de estudio, Machine Head. La canción narra el incendio que ocurrió en el casino de Montreux, en Suiza, el 4 de diciembre de 1971 durante un concierto de Frank Zappa and the Mothers of Invasion, y cómo los miembros de Deep Purple lograron escapar y grabar su álbum en el Gran Hotel usando un estudio móvil alquilado a los Rolling Stones. La canción se convirtió en un éxito mundial y es considerada una de las mejores canciones de rock de la historia gracias a su icónico riff de guitarra y su letra basada en hechos reales. En 1989, un grupo de músicos famosos se unió para grabar una versión benéfica de la canción con el fin de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Armenia de 1988, que causó más de 25.000 muertos y dejó a millones de personas sin hogar. El proyecto se llamó Rock Aid Armenia y contó con la participación de artistas como Brian May de Queen, David Gilmour de Pink Floyd, Richie Blackmore de Deep Purple, Tony Iommi de Black Sabbath, Ian Gillan de Deep Purple, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Paul Rogers de Free y Van Company, y Brian Adams y muchos más. La versión de Rock Aid Armenia fue producida por John Dee y se lanzó como sencillo y como parte de un álbum llamado The Earthquake Album, que incluía otras canciones donadas por bandas como Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd y Rush. El proyecto también incluyó la construcción de una escuela de música en Gyumri, Armenia, que fue inaugurada en 1990 y sigue funcionando hasta hoy, ofreciendo educación musical gratuita a los niños y jóvenes armenios. Así que acá vamos a escuchar en el bloque del cover a Smoke on the Water con varios artistas invitados. Jurassic period. Rothschild. El temazo en vivo. Este es el bloque de las bandas emergentes. Rodrigo, soy Mariano, guitarrista y cantante de Búdica, banda de metal sinfónico de Santa Fe. Quería mandarte un gran saludo a vos y a toda la audiencia de Alto Voltaje. Estamos presentando nuestros últimos singles de Mind Maze y el más reciente Ice at Heart, que salió hace un par de días. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como Búdica Oficial. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Alto Voltaje, solo rock and roll. y nada más. Escuchas la voz que llega del sol. Y este es el bloque del cover, y hoy el tema es A Toad Lemon, de la banda norteamericana de heavy metal Megadeth, que es una de las más conocidas y emotivas de su discografía. Fue lanzada como sencillo en febrero de 1995 como parte de su sexto álbum de estudio, Eutanasia, que vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos. El título significa a todo el mundo en francés y el estribillo dice a tout le monde, a tous mes amis, je vous aime, je dois partir. A todo el mundo, a todos mis amigos, los amo, me tengo que ir. La canción fue inspirada por la muerte del abuelo de Dave Mustaine, líder y fundador de Megadeth, y expresa el deseo de dejar un mensaje a las personas que se quieren antes de morir. La canción fue prohibida por MTV, que la consideró pro-suicidio, pero el vocalista Dave Mustaine explicó que se trataba de un mensaje de despedida de alguien que muere y quiere decir algo a sus seres queridos, y no de una incitación al suicidio. La canción fue regrabada en 2007 con la colaboración de Cristina Scavia de la banda italiana Lacuna Coil y se tituló A Tout Le Monde Set Me Free. Esta versión tiene las guitarras afinadas en mi bemol, mientras que la original estaba en fa menor. La nueva versión también tiene un sonido más pesado y moderno y fue incluida en el álbum United Abominations. Megadeth es una de las bandas más influyentes del thrash metal, un género que se caracteriza por su velocidad y agresividad y complejidad musical. Fue fundada en 1983 por el guitarrista y vocalista Dave Mustaine, quien había sido expulsado de Metallica, otra de las grandes bandas del thrash metal. Desde entonces, Megadeth ha tenido varios cambios de formación, siendo Mustaine el único miembro constante y el principal compositor. El bajista David Ellefson ha sido su colaborador más fiel, participando en la mayoría de sus álbumes y giras, pero despedido en el año 2021. Megadeth ha lanzado 16 álbumes de estudio, 3 EP y 2 álbumes en vivo, obteniendo varios discos de platino y de oro, así como un premio Grammy en 2017 por la canción Distopía. Sus letras abordan temas como el antisistema, la política, la guerra y las relaciones sentimentales, con un estilo crítico y sarcástico. Megadeth es considerada una de las 4 grandes bandas del thrash metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax, y ha vendido más de 38 millones de discos en todo el mundo. Dicho todo esto, vamos a escuchar a Megadeth con la canción A Tout Le Monde en su versión acústica. I don't remember where I was. I'd like to dedicate this song to all our friends here tonight. And to all of our friends and fans around the beautiful country of Canada. If you know the words to this, sing along with me. If you don't, just mumble, I won't know. Seriously, I took things, the harder the roads became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. Let's speak, let's set me free. my heart was still alive, I know it would surely break. And my memories live with you, there's nothing more to say. Moving on, it's a simple day. Leave behind his eyes. You know the sleep is the matter of day. Like a living wild star. I do all, but do not find me. Show them this warm love, dear. These are the last words I'll ever speak. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del super clásico y la canción es Nib, que es una canción de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, que apareció por primera vez como el cuarto tema de su álbum debut homónimo en 1970. La letra está escrita desde el punto de vista de Lucifer, que se enamora de una mujer y le ofrece el sol, la luna y las estrellas. El título de la canción no tiene un significado especial, sino que se refiere a la forma de la barba del baterista Bill Ward, que se parecía a la punta de una pluma estilográfica, Nib en inglés. Sin embargo, muchos fans creyeron que era un acrónimo de Nativity in Black, Natividad en negro, o The Name in Blood, nombre en sangre, relacionados con el tema satánico de la canción. La canción ha sido versionada por muchos artistas como Primus, Ugly Kid Joe, entre otros, y ha aparecido en películas como The Gang Hobart, parte 3 y Music Within. Black Sabbath es una banda británica de heavy metal y hard rock formada en 1968 en Birmingham por Tony Iommi en la guitarra, Ozzy Osbourne en la voz, Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería. Son considerados como los pioneros del género junto con otras bandas como Deep Purple y Led Zeppelin. Su álbum Paranoid, lanzado en 1970, fue un éxito mundial y los consagró como una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Su estilo musical se caracteriza por un sonido pesado, oscuro y distorsionado, inspirado por el blues, el jazz y el ocultismo. El nombre de la banda surgió a partir de una película de terror italiana del mismo nombre, dirigida por Mario Bava y protagonizada por Boris Karloff. A lo largo de su carrera, Black Sabbath sufrió varios cambios de formación, siendo la más notable la salida de Ozzy Osbourne en 1979 y su reemplazo por Ronnie James Dio, con quien grabaron dos álbumes clásicos, Heaven and Hell y Mob Rules. La banda se disolvió en 2017 tras una gira mundial de despedida. Black Sabbath ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonada con varios premios y reconocimientos como el Grammy, el Rock and Roll Hall of Fame y el UK Music Hall of Fame. Así que acá, en el bloque del super clásico, vamos a escuchar la canción Nib de Black Sabbath. Thank you. Muy bien, y llegamos al final. Último bloque de Alto Voltaje de este programa 121. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, lo encuentran en la plataforma de cadornarock.com. También nos pueden seguir en Spotify y en iVoox. Como siempre, les recuerdo a las bandas emergentes que quieran mandar su material, que lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp más 549-221-614-5773. Y si no, pueden escribir por el privado en Instagram, que es @altovoltaje71. Nada más por hoy, nos vamos a ir con un tema de Avantasia, Book of Shallow. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.